somos juntos, Donny Hanna, Montana y Tony también. Montate, pegate, vamos a hacerlo bien, hey, baby. Vamos otra vez. El precario goce de la habitación, se llena de pasión en esa fase más caliente que siente el cuerpo de los dos. Sin palabras se llega a la acción. Mami lo sabe, ey, como pornstar, ey, vamos a hacerla mientras fumo Rosy. Soy un all-star, Dennis Rodman, Urian OG. Te provoca psicosis permanente, mami no te sientes, siente el ritmo latino y de aquí presente. Codeína espina y la muerte en la esquina. Tirado y meado esperando la morfina o la heroína. A los noventeros un throwback, compañero Lord Rumpel. En el antro rapeando algo del sueño, no comprendo el momento que todo cambió. Acostado en el pasto, mirando el cielo vasto, pero no basto para buscarme el paso. Soy siguiente, flow latente de una serpiente, tirando veneno pero sin viento. Un vanidoso, yo un valiente, paciente, esperando que me reconozcan y morir en paz. Dejando un legado en la mente de la afición, moviendo la cabeza con el compás. Experimentando la vida, que algún día de esto pueda yo gozar. We'll be right back.